coño. Papi, dame duro, dale, coño. Duro, dale, coño. Duro, dale, coño. Duro, dale, coño. Dale, coño. Dale, dale, coño. Dale, dale, dale, coño. Dale, dale, coño. Dame trato, ma. Ay, papi, qué rico tú, coño, qué rico tú, coño, qué rico tú, coño, qué rico tú, coño, qué rico tú, coño, qué rico tú, coño, yo te sigo dando de mi caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, pa' que me siga dando tu coño, coño, coño, quieres un poco más de mí. Siga dando tu Bueno, damas y caballeros, mi gente, así es que venimos innovando la radio en la calle, en la casa, vieja escuela, papá. Dale pa' atrás, dale pa' atrás, dale pa' atrás, dale pa' atrás, dale pa' atrás, dale pa' atrás, dale pa' atrás, dale pa' atrás, dale pa' atrás, pa' que recuerde. Ella quiere demonio. Dale pa' atrás pa' que recuerde. Oye, dale coño. Mami, lo que te espera es la tonga. Papi, dame duro hasta que te pida la bomba. Tú me lo bailas al ritmo que te lo ponga. Tú me lo bailas al ritmo que te lo ponga. Papi, dame duro. Por el coño, coño. Papi, dame duro. Por el coño, coño. Papi, dame duro. Papi, dame duro. Papi, dame duro. Por el coño, coño. Coño. Estás escuchando el sonido de DJ Lau. Marcando otro nivel. ¿Qué DJ?